año más que se va, un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más que se va, un año más que tú has vivido. Si has gozado, también has sufrido. Si has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Un año más que se va, un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más que se va, un año más que tú has vivido. Un año más, si has gozado, también has sufrido. Si has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido.